Hola, ¿hay alguien en casa? Últimamente siempre llega tarde. Luego vendrá con sus excusas de siempre. Que si el trabajo, que si el tráfico... excusas. Lo siento, me tengo que marchar. Se me hace tarde. ¡Taxi! Hola, ya estoy en casa. Lo siento, tuve jaleo en el curro y había un tráfico del copón. ¡Qué asco, qué olor a tabaco! ¡Cómo huele él! Siempre vasos sucios. Él no lo haría. Siempre tan detallista. Estoy cansada. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.